del trabajo al bar. Blues obrero. Tenemos ya, estamos en comunicación con el compañero Guillermo Gentile, que es uno de empezamos ya nuestra noche con los candidatos o los probables candidatos, los referentes a estas elecciones del Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata. Vamos a conversar con él, le decíamos, con Miguel Abdelnur, con Víctor Ortel, y va a estar José Ruiz también de la UAJ exponiendo sus posiciones en relación a lo que qué tipo de colegio quieren. ¿Qué tipo de colegio de abogados queremos? Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo te va? Marcelo te saluda. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por estar esta noche, Guillermo, con nosotros. Bueno, es viernes, che. Bueno, gracias. Bueno, nos acompañan, para que sepa, Santi Zafar y Julián Yoma. Bueno. Un abrazo, Guille. Un abrazo grande, Guille. A los compañeros. Bueno, Guillermo, contanos un poco, digamos, vas a iniciar esta noche. ¿Cómo se dan las elecciones del colegio? ¿Qué se elige este año? ¿Cuándo son? Bueno, las elecciones todavía no hay un cronograma definitivo, pero más o menos son alrededor de siempre de mediados de mayo. Uh-huh. 14, 15 de mayo, bueno, se elige presidente, los consejeros, subtitulares y suplentes, delegados a revisores de cuentas, delegados a la caja, bueno, la lista completa con presidente. Cada 4 años se elige presidente y cada 2 años se renuevan los consejeros. ¿Y qué incidencia tiene el colegio, digamos, en la profesión del abogado? Mira, debería ser definitorio, debería ser importantísima la incidencia, no la tiene. Es decir, el problema de la profesión nuestra es que cada vez más grave. La profesión tiene gravísimos problemas, sobre todo los abogados jóvenes y los jubilados también, con el monto jubilatorio que paga la caja y un montón de cosas más. Pero bueno, todas las listas, voy a hacer una mala propaganda, pero todas las listas quieren cambiar, quieren mejorar, pero todas las listas que se presentan de alguna u otra manera están vinculados a este espacio político, al movimiento innovador que está en el gobierno del colegio desde el año 80, 36 sí. años llevan. Y bueno, no se ha hecho ningún cambio estructural para mejorar nuestra profesión, ¿no? Claro. Sobre todo en aspectos básicos, porque se habla de las gestas deportivas, jornadas deportivas que organiza el colegio, de los institutos, de las clases, de capacitaciones, todo eso está bárbaro. Pero la cuestión puramente profesional, lo que hace a la vida, a la rentabilidad, al sostén, a la vida de un abogado, realmente no ha aportado nada. Claro. Y digamos, ¿qué propuesta, Guillermo? Bueno, ¿se te ocurren ahora, más o menos, vos, para charlarlo distendidamente, ¿no? Sí. Para lograr eso que vos decís, esto de la incidencia efectiva del colegio en la problemática que tenemos los abogados. Bueno, básicamente, hay que, cuando nosotros hablamos de modificaciones estructurales, nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a modificación de leyes, modificación de usos y costumbres de la corte, modificaciones de acordadas, de modificaciones del código de procedimientos, en un montón de cosas que no se ha hecho nada, no se ha cuidado. La modificación de la ley de la caja de abogados, que es fundamental por muchísimas razones. Bueno, eso no se ha tocado, prácticamente no se ha tocado, y llega un momento que nos encontramos. Nosotros los abogados grandes, yo ya tengo 40 años de ejercicio en la profesión, miro para atrás y me doy cuenta que no ha cambiado nada, que estamos siempre igual y que tenemos un patrón. No tenemos esa profesión liberal soñada del abogado traje, maletín y secretaria con minifalda. Nosotros ahora nos encontramos con que el Poder Judicial de alguna manera es un patrón del abogado, ¿no? Los jueces te regulan los honorarios, la corte te determina las tasas de intereses que cobran por los honorarios, te manejan los horarios de las audiencias, o sea, el abogado está a disposición de los horarios que fijan los jueces y los funcionarios judiciales en general. Si no van a una audiencia, bueno, la audiencia no se toma, si se atrasan 2 horas, bueno, el abogado tiene que esperar, en fin, un montón de cosas que el abogado, ese concepto de profesión liberal, mítica y soñada, no existe. Claro, y además el costo que deben pagar los abogados con la lentitud con la que tramitan los juicios, ¿no? Claro, bueno, exactamente. Además hay problemas muy graves. Mira, hablábamos con los compañeros del tema de la rentabilidad. Es muy sencillo, nosotros tenemos una tabla arancelaria para regular los honorarios que la dispone arbitrariamente y libremente el juez como se le antoja. Uh-huh. No es que las etapas judiciales están tabuladas o tasadas, ¿no? Claro. Del inicio de la demanda hasta la apertura a prueba, tanto, de la apertura a prueba hasta la sentencia, tanto, de la sentencia en apelación a la Cámara, tanto. No, el juez tiene una amplitud en los juicios contradictorios del 8 al 25% del capital, y en los voluntarios del 6 al 20%. Y el juez lo dispone, aunque uno haya hecho todo el cupido con todas las etapas, que le correspondería el 25%, por ahí te regulan el 10, el 11%. Pasa en todos los fueros, eso es una cosa. Y son cuestiones que hacen a la vida del abogado, ¿no? El honorario del abogado es alimentario también, es como un salario. Claro. Y te lo está regulando un patrón impensado, ¿no? Porque la justicia, en vez de tener la realidad, últimamente la administración de justicia la tenemos en contra. Acaba de salir un fallo donde establece que la actualización de intereses se hace por la tasa pasiva, o sea, la tasa que te paga el banco para operaciones a plazo fijo o particular, que es la más baja. Y bueno, esto, y el colegio, la caja, te actualiza los la deuda que vos tenés con la caja, los atrasos, la mora está pactada con intereses de tasas activas. Estamos perseguidos por todos lados, presionados por todos lados. Guillermo, ¿y cuál es la propuesta concreta que tiene el espacio de ustedes en relación a estas cosas? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Hoy, digamos, nos están escuchando abogados y es importante que el espacio que de alguna manera vos representás, fuiste un candidato en algún momento del Frente de Abogados. Sí, fui para las elecciones pasadas, fui como primer consejero. Sí. Bueno, directamente, esto es muy sencillo, es un cambio conceptual. O sea, un colegio, para decirlo que se entienda bien, más gremial, más preocupado por los abogados, por los intereses de los abogados, por el salario de los abogados, por la profesión en general. O sea, un concepto que hasta ahora no lo tiene ni lo tuvo nunca el colegio, ¿no? Es decir, muy preocupado, como te dije antes, por capacitaciones, por algunas cosas más. Los cursos te los cobra el colegio de abogados, o terceriza muchas veces las capacitaciones, y el abogado tiene que pagar. Y esto está pensado de un punto de vista exclusivamente, como te dije, gremial, ¿no? O sea, que funcione para defender los intereses reales del abogado. Las propuestas son infinitas, porque hay que modificar la caja, establecer la segmentación arancelaria, cumplir con todos los pasos, actualizar los intereses con tasas activas, en fin, hay 20.000 cosas vinculadas al salario, exclusivamente al ingreso del abogado. Pero también tenemos el problema grave de los abogados del Estado, ¿no? Tenemos muchísimos abogados, directa o indirectamente, hay una mayoría de abogados vinculados a la administración pública. Además en esta ciudad. Y claro, vos fíjate, mirá, el abogado tiene que pagarse su matrícula, no te la paga el Estado, nadie. El abogado tiene que cumplir con los aportes a la caja, si no entras en mora, y los intereses son altísimos si no pagas en tiempo la cuota anual obligatoria. Claro. Tampoco te la paga el Estado. El Estado no te paga los bloqueos parciales o totales de títulos. Vos no podés, el abogado de la administración pública no puede litigar contra la administración pública. Claro. El fuero contencioso administrativo son los juicios más grandes. Entonces no puede litigar tampoco. Tiene dificultades para ir a cubrir a las audiencias en su profesión porque no lo dejan salir. Sin embargo, el abogado tiene que pagarse su bolsillo la matrícula, tiene que pagarse los aportes a la caja y queda dependiendo del patrón, que es la administración pública por un lado, y como te decía, del mismo juez. Y sí. Que va a la hora de regular honorarios, que también te maneja el ingreso. Guillermo, buenas noches, soy Julián Yoma. Ah, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Guille. Bien. Mira, por lo que estás diciendo, creo que planteás un colegio más cercano al matriculado, un colegio al servicio del matriculado y no el matriculado al servicio del colegio, teniendo que defenderse solo ante un montón de circunstancias, como por ejemplo esperar una hora y media que te tomen una audiencia, perdiendo tu tiempo y con el tiempo de tu cliente, y que nadie haga nada por vos, y teniendo que lidiar para pagar una matrícula que hoy está rondando los 900 pesos, o la cuota... más o menos la cuota de la matrícula, decís vos. No, la anual obligatoria, sí, este año preparate para pagar 30.000 pesos o más. Claro. Preparate porque ahora están 20.700 pesos, la última cuota del año 2015. Sí, yo el año pasado pagué 22.000 pesos. Bueno, ahora prepárate con la inflación y con todas estas cuestiones. El colegio no tiene, la caja no tiene problemas en actualizar, ¿viste? Y el problema que tenemos es que justamente la Corte nos actualiza los honorarios con tasa pasiva. O sea que vamos siempre en contra, siempre perdiendo. Sí, siempre perdiendo. Sí, siempre corriendo la de atrás. Así que por eso te digo, no, y está bien lo que vos decís. Sí, un colegio cercano. Hay que cambiar la cabeza de muchos abogados y llegado el momento, muchachos, hace una confrontación seria, jurídica, respetuosa con los funcionarios judiciales, con la corte, con los propios jueces, y hacer esos planteos. El tiempo del abogado vale plata, y si no, que aunque no valga plata, es tiempo de su vida que una audiencia que tiene a las 10 de la mañana se la toman a las 12 y, no sé, no puede llevar a los chicos al colegio, no puede estar con su familia, un montón de cosas más. La incertidumbre del abogado es jodida, es terrible. Vos primero no sabés cuánto te van a regular, no sabés si los podés apelar, si necesitas la plata y te comés la apelación. Esa incertidumbre de lo que te van a regular, de que te van a pagar, el vencido en el juicio no sabés si te va a pagar. Es decir, es una profesión con grandes incertidumbres. Y encima, la administración de justicia no te garantiza, no te asegura absolutamente nada. No está resguardado el abogado. Esto es todo. Hay cosas, muchísimas cosas aleatorias que se deben de solucionar. Y te decía esto de confrontar muchas veces con el poder del administrador de justicia, porque nosotros sabemos por experiencia, son muchos años, viste, que hay algunas, no quiero usar el término, pero hay muchas veces demasiada consideración con funcionarios judiciales, con ministros de la corte, a la hora de hacer los planteos, ¿no? Hay mucha confraternidad con las autoridades del colegio, y muchas veces eso los inhibe de realmente hacer planteos serios. Con los únicos que ha confrontado el colegio de abogados, seriamente, paradójicamente, es con los empleados judiciales. A los empleados judiciales hasta les hicieron denuncias penales con los paros. Ahí sí confrontó el colegio, que los que nos creó un mayor problema a los abogados, porque nos tiramos en contra encima al gremio, que hacía reclamos legítimos. O sea que encima la única confrontación seria ha sido con la Asociación Judicial Bonaerense. Claro, Guillermo, ya te quería hacer una pregunta, digamos. Esta cuestión que vos decís de que se tiran contra los trabajadores, y lo conecto con lo que hablaba el ruso al principio del programa, de que se conocen todos, digamos. El presidente del colegio, ¿no? un consejero, las autoridades del colegio tienen vínculos con los jueces y los jueces de la corte a nivel personal también. Y de esto hay que empezar a hacernos cargo, ¿no? Y mostrárselo a la sociedad para que haya un cambio. ¿Qué pensás vos? No, es más, el colegio ha tenido un poder, o tiene un poder de decisión muchas veces en la designación de funcionarios. No podemos ignorarlo eso, ¿no? No seamos ingenuos. De jueces, de jueces o de funcionarios, o sí, de algún funcionario administrativo, algún directorcito, algún secretario. El colegio tiene incidencia, tiene su lobby para cambiar algunas cosas, lo puede hacer, no es que no pueda hacer nada. Lo que pasa es que en vez de agrandarlo al colegio, muchas veces el colegio se quedó encerrado, ¿no? Es un poco lo que pasa en otros ámbitos de la política y otras cuestiones más, ¿no? Entonces vos tenés un padrón de 8.000 abogados y votas menos de la mitad. Y cuando le preguntás al abogado por qué no lo votan, porque no le interesa nada, porque las cosas no van a cambiar, porque ya bajaron los brazos, o no creen en el colegio, directamente no creen en el colegio. Nunca había un colegio bien puesto, preocupado por el matriculado, confrontativo en el buen sentido de la palabra, con planteos jurídicos, con un lobby permanente en la Cámara de Diputados y Senadores para modificar la ley de la caja o el código de procedimientos. Entonces, el matriculado de eso y dice, no voto. Entonces, por eso tenemos siempre menos del 50% del padrón en las mejores elecciones, no hemos llegado al 50%. Guillermo, la última. Y el espacio que, digamos, en el que estás participando, ¿qué le dirías vos a los abogados en esta noche que nos están escuchando para que en mayo, 12, 13, por ahí, emitan el voto a favor del espacio que representás? Es que los únicos que pueden modificar el estado de cosas es este espacio, por lo que te dije en un principio. Todos quieren transformarlo, todos quieren lograr mejoras, pero todos estuvieron de alguna u otra manera vinculados al colegio, formaron parte del colegio. No quiero hablar de otras listas, pero hay caras muy conocidas que formaron parte del gobierno del colegio y durante muchos años, y así estamos. Es decir, el abogado, si se pone a pensar, se sienta un cachito y repasa los nombres de la gente que está en nuestro espacio, sabe que es gente laburadora, que es gente de pasillo, que es gente metedora, con compromiso por los colegas y con compromiso social. No me quiero poner como ejemplo, pero yo estoy para jubilarme, ¿te das cuenta? Sí. Sin embargo, todo esto lo estamos haciendo los abogados de mi edad y que estamos ocupando este espacio, que somos unos cuantos. Sí. Estamos haciendo esto por los abogados, por los abogados jóvenes sobre todo, por los nuevos, que todavía no pueden consolidar un proyecto de vida porque no tiene una profesión rentable. Nosotros estamos hechos, estamos amortizados ya, ¿viste? Uno tiene nietos, hijos grandes, casado, con trabajo. Igual hay que pelearla, ¿viste? Pues estás peleando por los abogados jóvenes y después también, ¿por qué no?, por una jubilación digna. Fíjate que la jubilación de la Caja de Abogados, la jubilación nuestra de la Caja de Abogados, es la mitad de la que cobran los de la Caja de Abogados de Tucumán, que tienen la cuarta parte de contribuyentes. Con eso te estoy diciendo, Guillermo, muy claro. Te agradecemos muchísimo por acompañarnos esta noche. Se están juntando martes y viernes ahí en el café del Colegio de Abogados para sí. los que se quieran acercar. Bueno, te mando un abrazo y... No, cualquier cosa a tu disposición. La verdad, el agradecido soy yo por habernos dado esta oportunidad de desplayarnos y para que los colegas nos escuchen. Y que te repito, los únicos que van a laburar para el colegio ya nos conocen todos, somos viejos, nos conocemos todos, saben que es la gente de nuestro espacio. Guillermo, un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Blues Obrero.